Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente, como todo lo que sucede aquí, y son esas personas que las relaciones son como el perro del hortelano. O sea, no comen ni dejan comer. O dicho más coloquialmente, como decimos en México, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Yo soy Florencia de Fis y les agradezco muchísimo que estén aquí. Bueno, pues estas personas pueden ser desde un amigo con derechos, un exnovio, un exmarido, una exesposa, etcétera. O sea, no tiene que ser un ex para ser una de estas personas. Y es el clásico que, por ejemplo, si siempre ha sido tu amigo o tu amiga, no te hace mucho caso, puede pasar días y semanas sin hablar contigo, a veces hasta un mes, pero basta que tú estés feliz con otra persona, o sea, que te estés ilusionando con alguien, para que ¡pum! ¡Pau! ¡Paz! Aparezca con el ímpetu de un huracán, justamente en el momento que te estás ilusionando. Bueno, pues estas personas que ni comen ni dejan comer pueden ser, claro que son hombres y mujeres, porque creo que esto es algo que a todos en algún momento nos ha pasado. Puede ser un ex, puede ser alguien que solo es tu amiga o tu amigo, y cuando digo ex, puede ser hasta un ex marido o una ex esposa. Y son gente que en general solo te buscan cuando no tienen otra cosa mejor que hacer. Ejemplo, llegan de una cita con otra persona con quien sí están teniendo una relación romántica, y ahí es cuando te llaman. Te llaman para platicarles cómo les fue y se quedan horas platicando contigo hasta la madrugada, te cuentan todas sus intimidades, problemas, etcétera, y siempre te dejan ver veladamente cuánto te quieren, cuánto les interesas, cuánto les gustaría, si el destino y el universo se los permitiera, estar contigo, pero solo son como indirectas. Te hablan de qué afortunada o afortunado va a ser esa persona que termine teniendo una relación contigo, pero nunca te dicen nada directo. Y a veces pasan días, semanas y a veces pueden ser meses y no aparecen. Basta que tú te estés ilusionando con alguien más y se prende su radar, sus alarmas, la sísmica, o sea, empiezan a sonar campanas por todos lados porque aparece con el ímpetu de un huracán en el momento que tú estás ilusionada con alguien más. En ese momento ya quieres saber cómo estás, en dónde estás, qué estás haciendo e incluso hasta verte, cuando que rara vez hace planes de verte, más bien te mantienen una relación entre WhatsApp, Facebook y llamadas en la madrugada. Puede que hayas pasado semanas o incluso meses en depresión total, llorando en tu cuarto, y ahí no apareció para nada. Pasado el tiempo, te empiezas a ilusionar con alguien y ya sea que se entera por Facebook, por amigos en común, o simplemente por tu ausencia, se da cuenta que tú estás bien y no la estás necesitando o lo estás necesitando, y en ese momento, como acto de Copperfield, aparece. Porque ¿cómo es posible que la vida haya seguido sin él o sin ella? Tú le dijiste que era lo máximo y le has hecho saber cómo mueres y derrapas por él o por ella, porque cada vez que da una patada en el piso, tú brincas. Entonces, ¿cómo es posible que ahora estés feliz con otra persona y estés corriendo feliz como un pony hacia el arco iris? O sea, eso no lo puede permitir, porque ¿cómo que no estás llorando en tu recámara todavía? Así que, por favor, te regreses a tu cuarto y sigues llorando para que él o ella puedan seguir su vida como siempre. Por Dios, no seas egoísta. Pareciera que así piensan estas personas. Esto pasa mucho con esos ex que quedan como amigos, que siempre les he dicho que, por favor, no hagan eso. Así pasen años, como que es una relación que, en la que nunca va a poder haber una amistad real. Porque esta persona se la pasa hablándote de su vida, de sus sentimientos por otras personas, no considera los tuyos, es egoísta en cuanto a utilizar tu tiempo, tu empatía e incluso tu cariño para con él o para con ella, para que siempre estés presente ayudando y saliendo al quite cuando lo necesita, pero ellos no están tomando en cuenta tus sentimientos. Y casualmente, en cuanto te ven bien, y por alguna razón se enteran que es por alguien más, los sentimientos resurgen como el ave fénix. O sea, hay personas que solo te quieren cuando no te pueden tener. Y eso es un juego muy cansado. Porque imagínate que para mantener el interés de alguien, constantemente te tiene que sentir perdida o perdido. Pues eso no se puede. En cuanto bajas la guardia y ya dices, ok, sí te quiero y voy a estar contigo, no, es que siempre no. No, ya lo pensé bien y fíjate que no, mejor seguimos siendo amigos porque yo no te quiero perder o por lo que sea. Pero esta gente siempre va a tener ese tipo de actitudes. Bueno, pues no había problema si cuando te sienten feliz con otra persona, valoran cuánto te quieren, regresan, porque entonces en ese momento vuelves y tienes una relación con ellos, o si nunca has tenido una relación con ellos porque eran amigos, la empiezas, ¿verdad? Pues no, no. Porque en el momento que se sienten correspondidos, para atrás. Resulta que tiene miedo, que no tiene tiempo, que no tiene dinero y que bla, bla, bla, pretextos, pretextos, pretextos. Porque al final lo único que quiere es saber que todavía tiene tu atención, que todavía cuenta contigo, que no te vas a ir con nadie más y que vas a seguirlo esperando o seguirla esperando. No es porque tengan la intención de tener una relación formal contigo. Te quieren ahí como en stand-by, pero nada más. Si fuera alguien que se arrepintió, regresa y se quedan juntos, bueno, pues maravilloso. Pero él solo va a venir, o ella, cuando te esté sintiendo perdido o perdida. No se va a ir sin antes acostarse contigo para luego no desaparecer por semanas o no estarte mandando mensajes en la madrugada. Lo más probable es que durante un tiempo largo te apliquen la Houdini y no vas a saber nada de nada porque pues es que se confundieron. Y van a volver a aparecer pidiendo disculpas y haciendo promesas cuando otra vez estés ilusionada. Y lo peor de todo esto no es lo que hace el perro del hortelano. Lo peor es que esto se puede repetir una y otra vez mientras tú que me estás viendo lo permitas. Porque dejan pasar oportunidades de oro con gente que vale la pena por estar esperando a alguien que nunca va a estar disponible emocionalmente para ustedes. Porque estoy segura que si están viendo esto les ha pasado o conocen a alguien y ven a esa amiga desesperante o amigo, que hay alguien que los trae jugando todo el tiempo al perro, al gato y al ratón, no al perro y al ratón. Y otra modalidad de estas personas que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, son esas personas con las que se tiene una relación que es exclusivamente virtual, ya sea por Facebook, SMS, Instagram, WhatsApp, Telegram, lo que quieras. No importa si la persona vive a 2 cuadras de tu casa o si vive en otro continente, da igual porque nunca se ven. Toda la relación es virtual, son mensajes. De pronto aparece, de pronto desaparece, tú te sientes feliz, lo tomas muy en serio. Esta persona sabe qué tan en serio te tomas la relación, abusa un poco de eso. Pasado cierto tiempo, a lo mejor te desesperas, reclamas y le dices, oye, es que nunca nos vemos, hay que vernos. Y entonces la respuesta invariablemente es, yo contigo no tengo nada y no tengo nada con nadie porque no me gustan los dramas y no me gusta que me reclamen. Y ya. Desaparece y tú lloras, le preguntas a todas tus amigas por qué, porque lo hizo, analizan, hacen cada quien 1000 conjeturas y la verdad es que no hay mucho a qué llegar. Es una persona que le gusta tenerte como en ese lugar seguro para platicar con alguien cuando necesita llenar espacios de tiempo, de soledad o de lo que sea. Así es que por favor no permitas que te suceda esta maldición gitana. Si te está pasando, ya, córtale, ahí no va a pasar nada, esa relación no sirve. Y vámonos a lo que sigue. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber pasado a verme. Por favor, si te gustó, regálame un like. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Aquí están mis redes sociales. Y nada más rápidamente les menciono, seguido me preguntan por mi maquillaje. Tengo un canal de maquillaje, va a estar el link aquí también para quienes quieran pasar a verlo y a suscribirse. Muchísimas gracias por estar aquí.